cada tanto, y guiados por un instinto de supervivencia, apagamos las alarmas, descolgamos las campanas, libramos a nuestras muñecas de relojes y vaciamos nuestros bolsillos de horas, minutos y segundos. Hace tiempo que pierdo el tiempo, y sin embargo, cada vez que lo pierdo, el tiempo me vuelve a encontrar. Yo entiendo que el tiempo siempre está viniendo, más que se está perdiendo o está pasando. Si bien es cierto, lo pasado pasa, no podés volver a eso más que con la memoria, el tiempo siempre te da la posibilidad de hacer algo, porque está viniendo todo el tiempo viene. A partir de este viernes 18 de septiembre, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. Dale, dale, dale, dale, acomoda bien las chapitas. Cuidado, cuidado que ahí viene, ¿eh? Sí, sí, ahí viene. Con su imponente locomotora y un sinfín de vagones. Atravesando por el medio pueblos enteros y rompiendo las distancias. ¿Quién no quiso alguna vez manejar un tren? Subir hasta las nubes y burlarse de las desgracias del mundo. Si te acerca, también te aleja. Lo que te da, te lo quita. Y solo quedamos sonrientes con la exquisita invitación de romper los establecidos cánones del tiempo. Aquel viaje interminable con olor a menta. Las conversaciones de horas que parecen segundos. La música casi afinada de algún instrumento valiente mezclándose con las voces de la venta ambulante y el estrepitoso cerrar de las puertas de los vagones. No, no, no. No le guardo rencor al guarda que me bajó por no tener boleto. Conozco historias mucho peores. Hogar por excelencia de los marginados, lugar magníficamente elegido para el amor y los potenciales suicidas. Abran paso que llega el tren. ¿Y si no viene? Nadie podrá quitarnos el placer de quedarnos dormidos en el banco de alguna estación. Me voy. Buenas, pero muy buenas tardes. Aquí arrancando nuevamente este programa de tardecita, ¿eh? Este programa que te invita, que te convida, casi que te obliga a perder el tiempo. Bueno, segundo programa de este ciclo. Le mandamos un abrazo enorme a toda la gente que está ahí del otro lado, escuchando a través de la 88.5 Radio El Grito y también a través de la aplicación del celular o la página de internet, que casi nos falla, pero sobre la hora dijo, no, yo quiero estar. Bueno, aquí Pablo López, quien les habla, junto a Mónica Ríos en la conducción de la nave estelar de este programa. ¿Cómo anda, Moni? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Por más que sea el segundo, igual da vértigo lo mismo. Sí, ¿no? Todavía. Sí. Y más con el tema con el tema de hoy. Sí. Pero bueno, acá estamos, Moni. Y en este caso también estamos... me encanta arrancar el programa acompañades. Sí, tenemos compañía. Así que siempre lo decimos, ¿eh? Es un programa abierto, ¿no? Quien quiera venir acá a escuchar, a compartir algún texto, algún decir, un brindis, lo que sea, vamos a estar acá todos los viernes 19:21 y bueno. Acá, que venga a perder el tiempo un rato. Propugnamos eso, así que le damos ahí la bienvenida a Karina. Gracias por estar acá esta noche. Y bueno, a ver si la hacemos participar y todo. Seguramente. Bueno, y hoy nos vamos a meter, como escuchábamos ahí al principio. Ay, me encantaron las chapitas, sí, acomodar las chapitas, es verdad. Impresionante. Estos momentos de la niñez. Sí. Bueno, con los trenes, nos vamos a meter con los trenes, que yo creo que le cae muy bien. Vos decime que te parece este programa, ¿no? El andar en tren, ¿no? esa idea, capaz que la parte romántica, ¿no? Del tren, decir, bueno, me subo y me voy, y viajo, y ¿no? Y ahí justamente lo que menos estoy pensando es a dónde, ni cuándo voy a llegar, ni si voy a volver, ¿no? Como que una hermosa forma de perder el tiempo, andar en tren, en ferrocarril, ¿no? En toda su forma, digamos, ¿no? Esa chapita, ¿no? Que estaba ahí. ¿Quién no puso esa chapita en la vía, ¿no? Solo para divertirse. O en nuestro caso, Moni, vos sabés que esa chapita aplastada, claro, nos servía para después ir a la casa de videojuegos. Ah, y hacerla pasar en vez de la ficha. Exactamente. Muy bien. Exactamente, me imagino cuando cerraba la... Cuando abría. Sí. No lo pudimos hacer más porque ya fue demasiado obvio y me imagino ahí al dueño de la casa sacando, en vez de bolsa de ficha, bolsa de chapitas aplastado por un tren, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que me llevan. La idea para vos que estás escuchando ahí es, bueno, ¿qué te pasa a vos con los trenes también, ¿no? Meterte un poco en esa... alguien, yo creo que de alguna manera siempre todo el mundo, alguna historia de tren. Obviamente que quienes hayan vivido o hayan tenido familiares cerca de las vías, ¿no? Mm. Tienen seguramente bastante para contar. Pero el que no, la que no, también alguna cosita le debe haber pasado. En mi caso puntual, de niño, el tren estaba muy presente, ¿no? Un tren carguero, no era un tren de pasajeros. Ah, el carguero. El tren carguero que iba desde La Boca hasta Avellaneda. Y bueno, un tren ahí muy largo. Muy largo y que tiene también su propia velocidad, digamos, a diferencia de los de pasajeros. Exactamente, ¿no? Exactamente. Vamos, la velocidad tranqui, ¿no? Lo cual permitía... Que te suba, que te baje, todo. Todas, ¿no? Y ya la peor era hacerlo descarrilar. Oh. No es que yo estaba metido en esa empresa. Para nada, pero cuando traía maíz... Ah. Había que darle de comer a las gallinas, que había muchas casas con gallinas ahí en el barrio. Claro. Y si no, hacer el pochoclo. O bueno, o el solo hecho de llegar, por ejemplo, a un programa de radio y contar. Y contar la anécdota. Esa situación. Así que la verdad es que cuando estaba pensando el programa, dije, uy, ojalá que la gente que esté escuchando le pase lo mismo que a mí de meterse y de que lo lleve algún momentito de su vida. Si usted no tiene, vaya pensando. Sí, voy pensando. Porque igual en general me encanta el tema, porque me encantan los trenes, me encanta viajar en tren siempre que puedo. Prefiero y elijo el tren, que tiene ahí como su propio ritmo, su propia cadencia, y también se aventura por lugares que no se suelen aventurar las rutas, ¿no? Los caminos de las personas. Es eso, ¿no? Así cruza por la mitad de lugares que, bueno, que solo si lo vivís, lo vivenciás ahí. Uno así para contar al pasar, obviamente, siempre es el olor a zorrino en la madrugada. Nunca puede faltar si usted viaja en tren por el campo. Yo hacía mucho de chiquita el tramo a Mar del, íbamos de vacaciones y el olor a tierra y a zorrino eran la característica total del viaje. Algún momento llega, digamos. Sí, en algún momento llega, y el olor a milanga en la madrugada también, del que pasa vendiendo el sanguchito. Bueno, le agradecemos mucho también y le mandamos un abrazo. Seguramente estarán allí escuchando a nuestros auspiciantes. Por un lado, el Yaguareté Maderas, ahí sobre la ruta 14 en Las Rabonas. Necesitas rollizos, machimbre, cualquier tipo de madera. Si vos pasás por ahí, ves que siempre llegan camiones. No para, ni la pandemia, ni nada. No para con la cantidad de madera que llega ahí al Yaguareté. 1555-0059, el teléfono de contacto. Un abrazo grande ahí para Rolando. Después también le mandamos un abrazo a Ariel. Ariel Carnicer. Materiales, venta de áridos, todo tipo de áridos, todo tipo. Lo que necesites para la construcción, él te lo lleva con su camión, un alto camión que tiene ahí. Y también fletes, tenés que trasladar cosas pesadas, grandes, también Ariel lo hace. Te podés comunicar con él al 1565 6059. Vidrios Caruso. Se están convirtiendo en especialistas en vidrios y espejos, todo tipo. Ya ahora ya te están armando ventanas, ya cada vez mejor. Están ahí, van, te la colocan. Bueno, sí, de obra hasta decoración. Exactamente, un poquito de todo. Así que bueno, ahí en la calle Guasmara 162, una cuadra y media ahí de la Plaza de Villa de las Rosas. El teléfono 1557 9623. Bueno, Casa Faraday, ahí en Villa de las Rosas. Abrazos para Nahuel, para Jorge, para Germán. Los que están ahí atendiendo y llevando de lado este emprendimiento. Casa de iluminación y materiales eléctricos. Es sobre la ruta 14, donde estaba la confitería de los Orzales, ahí en la esquina. Leopoldo Lugones es la calle. Si te comunicas, te hacen el presupuesto totalmente sin cargo, 15-41-30-44. Y también, en este caso, Traslavinos. Vinoteca a domicilio. Que hablábamos de la locura del programa pasado y trajo el vino un loco más. El loco más. Quería estar presente acá. Dijo, perfecto. Así que le mandamos un abrazo grande a Sebastián. Pedí ahí en tu casa, decís, bueno, me voy a pedir una cajita. Puede ser una entera o puede ser también combinada. Ahí arreglás lo que más guste al paladar. A gusto y piacere. 15 55 81 68. Bueno, y para vos que estás ahí escuchando, capaz no escuchaste el programa de viernes pasado, este programa tiene como una consigna general, ¿no? Exacto. Que justamente tiene que ver con lo que estábamos diciendo, con perder el tiempo. Perdiendo el tiempo. Sí, ¿no? ¿Cuándo te dijeron, cuándo vos pensaste que estabas perdiendo el tiempo? Capaz la pasaste mal y capaz la pasaste bien, ¿no? Así que, bueno, esa es la consigna general del programa. Cuando quieras lo podés mandar a un mensajito acá al 1557, anota, ¿eh? Porque ahí, hoy hay como tres consignas. 1557-61-73. ¿Eh? Así es, podés mandar mensaje de texto, Telegram o WhatsApp. Yo puedo contar una más porque tengo para decir una por programa de toda la vida perdiendo el tiempo. Que fue también cuando me puse a estudiar teatro. ¿A vos te parece ir a estudiar teatro? Estás perdiendo el tiempo. Y la verdad que fue un año muy lindo de poder expresarme, que hoy día puedo decir que más allá de que fui directo a la asistencia en dirección y a cosas más de detrás del escenario, creo que si no fuera por eso no estaría tan suelta en un micrófono también, ¿eh? Sin poner la cara igual. Creo que ayuda profundo ahí a buscar la expresión y a poder abrir el cuerpo a expresarse. Bueno, la otra consigna de hoy es que vamos a estar recopilando durante el programa audios de WhatsApp de quien quiera contar alguna anécdota que tenga que ver con los trenes. Eso, mandate un audio. Con una estación de tren, con un vagón, con un andén, con una... anécdota que pasó en algún momento que vos viste, lo que fuera. ¿Quién no tiene un...? No quiero ser soberbio, pero alguna cosita por ahí, por ese lado, tiene que haber ahí, revolviendo, ¿no? Y como todos los viernes también, vamos a estar sorteando acá una película. Eso. ¿No? Nos gusta el cine, hay películas de trenes muy buenas. Claro. En este caso, tenés que adivinar o tirarte el lance, sí, de en qué película, atención, Escuchen. En qué película de animación, ajá, está la siguiente frase. A ver. Antes había un tren de ida y vuelta, pero ahora es de un solo sentido. ¿Aún quieres subir? Esa, una peli de animación que dice esta frase. No vamos a decir cuál es, para quien la acierte, bueno, sortearemos o no y veremos quién se lleva este película. Así que bueno, 1557-6173 para participar de todas estas consignas. Les contamos que en un ratito nomás, no falta tanto, vamos a estar conversando telefónicamente con nuestro vecino acá del Valle detrás de la Sierra, Julio Salinardi. Eso. Profe ahí de historia, escritor. Bueno, vamos a estar conversando justamente sobre el tema, ¿no? Porque Tras la Sierra también tiene una historia. Claro, ¿no? Con trenes, ¿no? En su momento. Sí, quizá no tanto como otros lugares, que es muy fuerte, ¿no? En nuestro país. Pero lo que te decía recién, ¿no? Aunque sean de costado o en una puntita, siempre te pegó ese. Hay un tren ahí. Así que en un ratito vamos a estar ahí hablando con Julio Salinardi. Y ahora vamos a arrancar. Escuchábamos Toma Dos Blues, ¿no? Sí, ahí al principio. Temón. Temón de Sui Generis, de su álbum Vida, ¿no? editado en noviembre del año 1972, que más, aparte de que es un temón y habla ahí un poquito del tren, también contrasta un poco con, ¿no?, Canción para mi muerte, Necesito, como que todo medio así pop, alguna cosa más. Esta es como más, un tema más crudo, casi al final del álbum, que contrasta un poco con la onda de este álbum, el debut de este dúo Sui Generis. Y bueno, escuchábamos ese tema Toma 2 Blues y ahora vamos a ir con un no tema. Esa, sí, es un no tema, tal cual. Un no tema porque si vos vas y compras el disco original, que en realidad es un doble, es re loco la historia de este álbum. Estamos hablando de London Calling, de The Clash, porque en realidad es un álbum doble, pero lo hicieron medio escondidas, porque en realidad la productora no quería que hagan un álbum doble. No querían que fuera doble, claro. Entonces usaron ahí un poco de artilugio. Bueno, algunos los hacemos porque en ese momento estaban todas las velocidades del disco, ¿no? Era otra historia, ¿no? Claro. Entonces complementamos con esto, otra, dice, bueno, entonces metimos, ¿no?, ahí el disco oficialmente, como una segunda parte, pero que es como un plus. Bueno, la cuestión igual es que este tema ni siquiera está en el arte de tapa, en el disco, anunciado. No existe. No, pero fue un clásico. Fue un clásico de Clash. Un alto tema. Mucho se dijo de que en realidad el grupo lo puso ahí medio como escondido. ¿Viste? Cuando terminó el disco y de repente termina el disco, ¿no? Porque en realidad el disco termina con el tema Revolution Rock. Claro, claro. Entonces vos como que terminaste de escuchar y de repente aparece este tema. Un bonus track aparecía ahí. No fue tan así, digamos, de la cuestión de que te lo pongo ahí escondido y el diablo y no sé qué, no. No fue tan así. En realidad ese tema lo iban a sacar en una, como un simple, que en este momento tenía otro nombre, digo simple ahora, ¿no? Claro. En una revista NMA, una revista de rock. Y al final, sobre la hora, decidieron no hacerlo, no les convenció y quedó como el tema ahí colgado. Y les parecía tan bueno que dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, lo metemos en el disco. Pero ya habían mandado a imprimir todas las tapas. Claro, claro. Listo. Escondido quedó. Lo metemos igual. Y nosotros, obviamente, lo compartimos igual. Discazo, el disco doble de The Clash, London Calling, del año 1979. Compartimos el tema fantasma, Train in Vain. You live with me. Lingera es una palabra piamontesa, viene del italiano, del Piamonte, que quiere decir bolsa donde se guarda la ropa, ligera, ¿no? Okay. Traducido en francés, lingerie es ropa liviana, es decir, que los tipos salían, había que salir a los caminos con lo menos que tenían. Y esa es la acepción italiana piamontesa. Y después acá en el país se le denominó Croto porque el gobernador Croto les permitió, mediante un decreto de necesidad y urgencia, porque lo reclamaba el país, que hubiera braseros para levantar esas cosechas, para mantener el mundo muerto de hambre en llamas, que era la guerra de Europa. Por ese decreto permitió que viajaran los trenes, Gratarola. Hay una restricción que la quiero recalcar. Sí. Pudieron viajar y ese decreto se cumplimentó en los ferrocarriles de capitales franceses, el Compañía General Buenos Aires y el Rosario Puerto Belgrano, que eran capitales franceses. Pero en los ferrocarriles ingleses, minga. Ah, ¿sí? Tenían que viajar a escondidos porque tenían orden los maquinistas del patrón inglés de quemarlos con la manguera de vapor o directamente no atenderlos o arrojarlos del tren si los veía. O sea que tenían un papel y tenían que ir a la municipalidad, digamos. Ahí te anotabas y te daban para poder, te registraban como croto, porque si no, la policía los cazaba y los buscaba que fueran desertores del ejército, asesinos o ladrones que se refugiaban en la vía, porque la vía fue siempre un imán para el linje. Es decir, que la vía era para el bueno y para el malo. Por lo general anduvieron los buenos, los braseros, que iban a levantar las cosechas. Eso es una de las cosas, andar en la vida lo más liviano posible, no cargar con pesos. Por eso tenían su as, ¿no? El mono que llevaban al hombro, nada más. Ahí van las tres marías. Las tres marías es la galleta, la carne y la hierba. Eso, hay que andar así en la vida, con lo justo. Después, no depredar, tomaban únicamente lo necesario, compartir con el otro, porque en la ranchada había que compartir las cosas. Porque por ahí llegaba uno que no tenía nada en las tres marías. El tipo no tenía hierba, no tenía carne, no tenía galleta. Bueno, compartamos. Otra de las formas, la solidaridad. Eso se ha perdido un poco. La solidaridad consistía en, yo llegaba a una estación de ferrocarril y estaban ya todos ahí haciendo changas, ¿no? Con la bolsa de cereal principalmente. Entonces uno le decía, no me presta el pañuelo al otro, o no me presta el sombrero. Y eso significaba a que le diera una hora de laburo, con lo que conseguía 30, 40 centavos, y ya con eso podía acceder a una galleta o a un poco de hierba suelta que se compraba. Así que solidaridad, el cuidado de la familia, no cargar con familia, ¿no? Eso después hay que mantenerla. No depredar, tomar de la naturaleza todo aquello que sea necesario para alimentarte, pero ahí nada más, no depredar. No va a arrancar un árbol. Se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías. Van los lincheras llevando como el caracol la casa cuesta y el azar. Van los gitanos todos los días. Ellos no saben del dolor que en cada boca y un cantante a grito dice sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno traquinar, ellos desechan melancolías. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, van los lincheras todos los días. Y al pasar, sos un peón, entonar esta canción. Linchera soy, corro el mundo y no sé dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar. Y en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Música. pasar. Yo confío entonar esta canción. Llega sol, corro el mundo y no sé dónde voy. Linda soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo Dios, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo Dios, para mí todo es igual. Bueno, pasaba ahí la canción del Linchera, Foxtrot. Con música de Antonio Lossi y letra de Ivo Pelay. Canción de los años 30, bailada y recontra bailada en los salones ahí de los años 50. Muy popularizada por Antonio Tormo. Y a partir de ahí, en los últimos años, también hubo varios tangueres, rockeres que han tomado esta hermosa canción. Que habla un poco sobre los... Contaba ahí un poco el audio, la historia de los Crotos y los Lilleras. Bueno, y ahora tenemos ahí el gusto, el placer de tener del otro lado de la línea a Julio Salinardi, a quien le damos la bienvenida aquí a este programa Perdiendo el Tiempo. Julio, vecino acá de El Valle, profe, escritor y algunas cositas más. Julio, ¿nos escuchás bien por ahí? A ver, esperamos un segundito, a ver, ¿hola? ¿Ahí? Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? Espérame que no está saliendo, ¿eh? Bueno, bueno. A ver ahí. ¿Hola? Sí, ¿me escuchas? A ver, Julio... Sí, ¿me escuchás? Ahí está, no lo muevo el teléfono, ahí estás al aire, vamos. ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por ahí por este ratito con la radio. Bueno, obviamente que nos hubiera gustado que estuvieras acá en el estudio, pero salvemos que no va a faltar oportunidad. Sí, efectivamente, en cualquier momento nos vamos a llegar, siempre es más lindo estar en el estudio y poder charlar distendidamente ahí que en una comunicación telefónica, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas, dicen en el campo. Bueno, está bien. Julio, escúchame, bueno, hoy estamos acá hablando de este programa que nos gusta perder el tiempo. Para empezar, con la consigna del programa, a ver, vos, Julio, ¿qué en algún momento te dijeron o pensaste que estabas perdiendo el tiempo? Bueno, sí, muchas veces lo he pensado y más veces me lo han dicho. O sea que, digamos que he tenido que pensar muchas veces lo que me decían o me recriminaban los demás, que perdía mucho el tiempo. Pero es una manera también de, pienso yo, ¿no?, de disfrutar la vida, de vivir la vida, de no solamente estar en el mundo, sino ser con el mundo. Y bueno, quizás para muchos eso sea perder el tiempo, pero creo que es... en mi caso, comparto plenamente el título del programa, ¿no? Bueno, buenísimo. Y bueno, hoy nos tocó... El viernes pasado estuvimos hablando de salud mental y locura. Y hoy nos tocó hablar un poco de trenes, de los trenes, ¿no? Ese medio de transporte que tiene un cierto romanticismo, por decirlo de alguna manera, y también una presencia muy importante, ¿no?, en los lugares donde pasa, ha pasado o pasará. Y nos preguntábamos un poco qué pasaba con el Valle de Tras la Sierra, ¿no? ¿Qué historia tiene el Valle relacionada con justamente con los trenes? Bueno, bastante particular porque, para hacer un poquito, enmarcar un poquito el comentario que te voy a hacer, es importante que aclaremos algunas cosas antes, ¿no? La primera línea ferroviaria que hubo en Córdoba fue en el año 1870, ¿no? Sí. Fue tal la explosión del ferrocarril en el país, que para 1920, o sea, medio siglo después, había 4.335 kilómetros de vías en la provincia de Córdoba, ¿no? Para que te des una idea, entre 1904 y 1914, en 10 años se construyeron 1.600 kilómetros de vías. Una cosa impresionante. Sí. Otro dato más, para uno ubicarse y darse una idea de la explosión que fue el ferrocarril en aquel momento, ¿no? En 1896, en la provincia de Córdoba había 79 estaciones de tren, y en 1920 esas 79 se habían convertido en 269 estaciones de tren, ¿no? Había 6 ferrocarriles, 6 compañías ferroviarias en la provincia de Córdoba, la mayoría de ellas de origen británico, y unas pocas de origen francés, y alguna que otra inversión de carácter estatal, siempre pensando que las que tenían el carácter estatal eran inversiones en lugares que las compañías ferroviarias extranjeras no veían negocio que hacer, digamos, ¿no? Entonces el Estado intervenía ahí para construir en donde no se veía el negocio. Más del 90% de los ferrocarriles construidos en Córdoba tienen capitales británicos en su composición. Un 5%, aproximadamente un 6%, son franceses, y el resto fueron compañías del Estado que invirtieron para que se pusieran las vías, ¿no es cierto? ¿Y estos trenes eran básicamente trenes de carga? Mirá, en principio trenes de carga, porque era justamente la forma que tenía estas inversiones británicas y francesas en construir redes ferroviarias que tenían que ver con el negocio de la Argentina agroexportadora de ese momento, ¿no es cierto? Claro, entonces, digamos que recién para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el tren empezó a andar cerca de nuestra zona, ¿no? En 1884, por ejemplo, se inauguró un ramal que iba desde Villa Mercedes se inauguró el ramal que iba de Mercedes, Buenos Aires, a Villa Mercedes, San Luis, ¿no? Y de Vicuña Maquena salía un ramal que iba hasta Chiras, acá cerca, ¿no es cierto? Sí. El ramal que salió de Villa Mercedes con rumbo a Villa Dolores terminó de construirse para llegar a Villa Dolores y se inauguró el 22 de febrero de 1905. Con los últimos 44 kilómetros de vía que se construyeron entre lo que era Villa Dolores y la estación Quilquicho, que es una estación que está cerca del límite con la provincia de San Luis, prácticamente ya en la provincia de San Luis. El famoso pueblo Quilquicho, ¿no? Sí. Exactamente, digamos que después sigue una estación que lleva el apellido de la familia que gobierna San Luis desde el 83, que Rodríguez está, porque es una estación, la familia Rodríguez tiene una raigambre muy antigua en la provincia de San Luis, ¿no es cierto? Y por eso hay una estación que es la última de la provincia de San Luis, después viene ya la provincia de Córdoba, que se llama Rodríguez A. Bueno, cuando se conecta Villa Mercedes con Villa Dolores, en el año 1905 comienza a funcionar el ferrocarril, que en principio fundamentalmente estaba destinado a la carga, pero también fue ferrocarril de pasajeros. Ajá. ¿Pero qué llevaba? Llevaba fundamentalmente, mirá, aproximadamente te puedo decir que para 1940, por ejemplo, ¿no? La estación de Villa Dolores recibía aproximadamente unas 15.000 toneladas al año de carga, entre harina, querosén, cemento y entre otras cargas, ¿no es cierto? Para proveer a Villa Dolores y la zona. Y remitía desde Villa Dolores hacia afuera alrededor de 25.000 toneladas de carga, entre lo que era leña, carbón de leña, minerales, entre otros productos que se exportaban, vamos a decir así, ¿no es cierto? Sí. Y en un año se transportaron, por ejemplo, en el año 1940, la estadística nos dice que se transportaron 3.000 pasajeros. En 1947 el ferrocarril se nacionaliza, el gobierno de Perón nacionaliza el ferrocarril, y el ferrocarril que funcionó desde Villa Mercedes a Villa Dolores, que era parte, un ramal del famoso Buenos Aires al Pacífico, que salía desde Buenos Aires y iba hasta Mendoza, ¿no es cierto? Funcionó hasta la década del 90. Yo personalmente tuve oportunidad de viajar en el tren desde Buenos Aires a Villa Dolores allí por el año 1992-91, pocos años antes de que dejara de funcionar definitivamente en el gobierno de Carlos Menem. Yo calculo que dejó de funcionar aproximadamente en 1995. ¿Qué tuvo que ver con una política de desguace del ferrocarril a nivel general, nacional, digamos? Exactamente, la política de desguace que, digamos, decretó prácticamente la defunción de cientos de pueblos, por no decir miles de pueblos, de diferentes provincias de la Argentina, que al quedarse sin tren, prácticamente, digamos, incluso algunos pueblos de la provincia de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, prácticamente dejaron tener sentido de existencia casi por la pérdida de este medio de transporte tan fundamental que fue la vida de estos pueblos, ¿no? Ahí va. Así que bueno, para nosotros, yo que soy de origen, digamos, bonaerense, del interior de la provincia de Buenos Aires, yo soy nativo de una localidad que se llama Los Toldos, cerca de la ciudad de Junín, y el tren para nosotros era todo, ¿no es cierto? Era el medio de transporte con mayúsculas. Y no solamente el medio de transporte, sino que contenía esa magia que dice Homero Manzi por ahí en un tango, ¿no? El misterio de adiós que siembra el tren, ¿no? Así que bueno, para nosotros, para nuestra generación, yo tengo 66 años, es muy, pero muy importante, ha sido muy importante el tren y ha sido también una pérdida muy, muy trágica. Y a nivel más personal, Julio, ¿qué, alguna anécdota, alguna cuestión que tenga que ver con el tren que te haya pasado? Sí, que... sí, recuerdo en el año 1960, yo tenía 6, 7 años, viajé con mis viejos, con mi hermano y con mi abuelo a Córdoba, desde Retiro a Córdoba, y recuerdo que, ya no me acuerdo exactamente en qué lugar, pero sí me acuerdo que era en la provincia de Santa Fe, el tren que viajaba por la noche, salía alrededor de las 9, 10 de la noche de Retiro y llegaba al mediodía aproximadamente a Córdoba, el tren perdió un vagón. Se desconectó un vagón en el viaje y mi abuelo viajaba en ese vagón, ¿no es cierto? Y yo recuerdo esta anécdota mucho porque, bueno, fue muy impactante siendo tan pequeño, ¿no es cierto?, que el tren se tuvo que detener cuando advirtieron que de la pérdida que había sufrido y tuvo que retroceder. Y después nuestro abuelo nos contaba que habían quedado totalmente oscuras, por supuesto, porque al desconectarse quedó sin luz, y en el medio del campo, ¿no es cierto?, en la nada, claro, ¿qué pasa? Quedaron así varias horas, hasta casi la madrugada, que el tren retrocedió y volvió a enganchar el vagón, ¿no es cierto?, nuevamente. Me acuerdo de esa anécdota, yo era muy chiquito, y me ha quedado grabada, ¿no?, esa anécdota muy, muy impactante. Julio, y bueno, te quería preguntar también, bueno, vos me contabas la otra vez informalmente, pero yo no sabía, pero que ha habido otros proyectos de tren aquí en el Valle de Traslasierra, aparte sí, de esto, claro, ¿no? Claro, claro, sí, acá ha habido proyectos varios, pero fundamentalmente los que estuvieron más cerca de verse concretados en la realidad fueron los del padre Brochero, ¿no es cierto? El cura Brochero. Que lograron tener... la ley que sancionó el Congreso de la Nación para aprobar los estudios de factibilidad y los proyectos del por dónde iba a ir el ferrocarril. Yo a eso lo tengo contado en mi libro Obras son amores y no buenas razones, que son sobre las cartas de Brochero. Ahí está contado y hay planos donde se cuenta por dónde iba a circular el tren, las discusiones que había en ese momento para ver el trazado del tren por dónde iba a ir. Era la línea que iba a unir Villa de Soto con Villa Dolores. Mira. Y que estaba pensado por Brochero como un elemento fundamental para el desarrollo económico de Traslasierra, ¿no es cierto?, para el despegue económico de Traslasierra, para integrar su economía al resto de la economía nacional. En este sentido, la frustración del ferrocarril, como le llamo yo, ha sido evidentemente un factor que de algún modo condenó a Traslasierra a una suerte de ostracismo económico, ¿no es cierto? ¿Esto de qué año estamos hablando? Estamos hablando de principios del siglo XX, 1905, 1910. Luego hubo un intento de revitalizar ese proyecto de Brochero en 1926, que no llegó a nada. Brochero ya había fallecido. Brochero falleció en 1914. No, digamos que él fue muy frustrante para él que así se hubiese aprobado todo por ley y no se pudiese concretar el proyecto, que eran alrededor de 5 millones de pesos en ese momento la inversión que había que hacer, y Brochero, digamos, no pudo haber conectado atrás la sierra con la vía férrea que unía Mendoza con Buenos Aires, que era su sueño, porque era la conexión que tenía, que iba a tener tras la sierra con el, prácticamente con la economía del Nacional, ¿sí? Ahí va. Y bueno, finalmente hay algunos proyectos en los últimos años que se han pensado, pero no, que no tienen al Valle, ¿no? Como... No, inclusive, bueno, el ferrocarril, yo veo con mucha lentitud el desarrollo o los intentos de desarrollar algunas líneas férreas que tienen que ver fundamentalmente con líneas tradicionales como el Belgrano Cargas, que va hacia el norte, uh-huh, que pasa por Córdoba, pero por la ciudad de Córdoba. Digo, pensando... ninguno de los proyectos que se ha hablado en los últimos años vinculan a Tras la Sierra con nada. Pensando en la historia, ¿no? Que con lo que arrancábamos, ¿no? La historia de Córdoba que tiene con los trenes. Claro, Córdoba fue un nudo vial. El nudo vial fundamental de Córdoba no estaba en la ciudad de Córdoba, sino estaba en Villa María, donde salían 5 o 6 líneas ferroviarias de distintas compañías para distintos puntos del país. Lo que se llama la Pampa Gringa, ¿no es cierto? Esa zona de la provincia de Córdoba, que es la zona de la Pampa Húmeda, digamos, fue una zona muy dinámica de la economía nacional, pero lamentablemente sirvió a un modelo de acumulación económica que sirvió fundamentalmente a un sector minúsculo de la Argentina y a los intereses multinacionales, ¿no es cierto? Julio, te mandamos un abrazo enorme. La verdad que te agradecemos muchísimo que hayas sido parte aquí del programa. Y la vamos a seguir. Si te gusta perder el tiempo, la vamos a seguir. Me gusta perder el tiempo, así que cuenten conmigo y ojalá la próxima pueda estar en la radio. Bueno, dale. Abrazo enorme. Bueno, igualmente para ustedes. Que la pasen muy bien. Bueno, Julio Salinardi, aquí podríamos decir un habitué de Radio Grito porque ha estado aquí en varios estudios de esta radio. Y bueno, aquí compartiendo un poquito la historia del tren y del no tren, Moni, también, en el Valle de Tras la Sierra. Cause there's no hiding place from the king. No quisiera dejar pasar el tren sin recordar un artefacto que sigue siendo muy ilustrativo, por obsoleto que pueda parecer a primera vista. Todas son dictaduras, amigo lindo. Solo nos está permitido elegir entre las de ellos y las de nosotros. Estaban soñando los trenes en la estación, indefensos, sin locomotoras, dormidos. Entré titubeando en la aurora. Anduve buscando secretos, cosas perdidas en los vagones, en el olor muerto del viaje. Entre los cuerpos que partieron, me senté solo en el tren inmóvil. Era compacto el aire, un bloque de conversaciones caídas y fugitivos desalientos. Almas perdidas en los trenes, como llaves sin cerraduras caídas bajo los asientos. Pasajeras del sur cargadas de ramilletes y gallinas. Tal vez fueron asesinadas, tal vez volvieron y lloraron, tal vez gastaron los vagones con el fuego de sus claveles. Tal vez yo viajo, estoy con ellas, tal vez el vapor de los viajes, los rieles mojados, tal vez todo vive en el tren inmóvil y yo, un pasajero dormido, desdichadamente despierto. Yo estuve sentado y el tren andaba dentro de mi cuerpo, aniquilando mis fronteras. De pronto era el tren de la infancia, el humo de la madrugada, el verano alegre y amargo. Eran otros trenes que huían, carros repletos de dolores, cargados como el asfalto, y así corría el tren inmóvil en la mañana que crecía dolorosa sobre mis huesos. Yo estaba solo en el tren solo, pero no solo estaba solo, sino que muchas soledades allí se habrán congregado esperando para viajar como pobres en los andenes. Y yo en el tren, como humo muerto, con tantos inasibles seres, por tantas muertes agobiado, me sentí perdido en un viaje en el que nada se movía, sino mi corazón cansado. Seguimos aquí nomás, perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio El Grito. Las 8 en punto de la noche, estamos siguiendo el guión. Afiladísimes. Sí. Bueno, escuchábamos recién a Pablo Neruda, también a Nicanor Parra. Y la canción que antes cedía es un clásico. Hoy hay varios clásicos. Un montón, sí, de clásicos. En este caso, la canción People Get Ready. En este caso, interpretada por Eva Cassidy, ¿no? Seguramente, si la escuchaste, la conoces, esta canción, un clásico de la década del 60 en los Estados Unidos, ¿eh? En plena guerra de Vietnam y de lucha por los derechos civiles de la población negra. Momento de este programa de repetir la consigna, por un lado, y leer algunos mensajes si es que han llegado. Ya no sé qué consigna, hay tantas consignas, no sé cuál decir. Hay varias, sí. Hay varias. La consigna de hoy. Claro. Del programa de hoy es, si te querés ganar la película, que no vamos a decir cuál es porque tiene que ver con la consigna, hoy es medio remezclada, claro, la cosa, ¿no? Es una película de animación, alta película, si no la viste. Que en un momento de la película tiene esta frase, esta conversación, que dice: antes había un tren de ida y vuelta, pero ahora es de un solo sentido. ¿Aún quieres subir? ¡Qué misterio! ¿De película de animación, podríamos decir que es un clásico, capaz que no es tan un clásico, pero el director sí, es un director clásico, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Allá levantan la mano acá. Sí, yo creo que lo puede. Vamos, dale. Salió una pista. No lo puedo decir. Ahora, salió una pista, ¿eh? Sí. Lo puede decir, pero no al aire, Moni. Salió una pista, bueno. Que te lo digan, oreja, porque acá se está llenando, acá... Ya están presionando para el programa que viene, falta una hora todavía. Esta película ganó el premio Oscar a Mejor Largometraje de Animación en el año 2002. Uy, eso ya es un montón de pistas. Tira una pista, porque bueno, en el medio del programa tiramos la pista. Tiramos la pista. Bueno, adivinás qué película es y te la llevas. Es así. Simple y claro. Claro. Sí. La otra consigna sería... Cuando te dijeron que estabas perdiendo el tiempo, que esa es la consigna para todos los programas. Uh-huh. Y la específica de hoy con la temática del tren. Ahí, mandanos tu audio, que después van a sonar toditos ahí, juntitos. No prometa, porque mire que si ya hay 47, no sé si vamos a poder ponerla toda, ¿no? Pero bueno... Es la idea, así que animate y mandanos ahí tu historia, tu relación con el tren. Bueno, le mando un abrazo grande a Cintia, que está escuchando, desde Travesía. Que estaba preocupada ahí, que no se escuchaba la radio, que por el dial tenía mucho ruido y que por internet no salía, pero que veía que la onda sí estaba, pero no estaba la voz, y que estos días estaba medio conflictuada con eso. Bueno, mandó un saludo, se escucha, como Dios se escucha. Vamos, así que un abrazo grande para toda la gente allá del sur. Yo voy a darle prioridad al mensaje de texto. Perfecto. Primero que nada. ¡Vamos! Pablo Sarmiento nos dice: buenas, ¿cuántos recuerdos de trenes? Siendo de Morón, el tren Sarmiento era el cotidiano, pero más cerca de casa estaba la vía muerta. Pasaba una vez por semana el carguero. Creo que si te agarraba queriendo cruzar, podías estar 20 minutos esperando que termine el tren. ¡Larguísimo! Y bueno, demás mensajes por aquí. Ney nos decía: los quiero, beso grande. Vamos, Ney. Luciana: hola, Moni, Pablo. Me traen recuerdos del horror arriba del Sarmiento en hora pico. ¡No! Que era como un parque de diversiones para violines. Mónica nos mandaba dedito arriba y aplausos. Y ya tenemos un audio de Connie y nos pregunta por la peli. Sí. Si es el viaje de Chihiro. Epa, pregunta. Epa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad que no lo sé. Yo no lo sé. No lo podría contestar aquí al aire. Claro. Pero bueno, ella tiró. Mari Carmen nos saluda, ya nos dejó un audio para la consigna y nos dice: che, hablando de películas, la que me gané el programa pasado todavía no llegó. Ya va a llegar, Mari Carmen, acá te hablo con... En realidad fue, pero no quedó, no se quedó, no sé qué pasa. ¿Cómo que...? También escribió Noé: ¿cómo te gustan las consignas, López, eh? Ja, ja, ja. ¿Cómo decir? Hola a todos por allí y manda corazones. No sé quién me decía la otra vez: che, la consigna quedó medio perdida. Digo, bueno, pero tampoco vamos a ocupar todo el programa con la consigna. Claro. Nah, si tenés una consigna, tiene que estar, me decía. Me quedé, bueno, no sé si voy a hacer más consigna. Y Adri nos decía: buenas, ya saben que viajamos con la Mari 10 años por Latinoamérica. Todo tras la sierra, lo sabe ella. Volvimos 3 veces a la Argentina. Y la abuela de Mari nos decía: ¿cuándo van a dejar de perder el tiempo y van a trabajar? Ja, ja, ja. Para ella nos rascábamos todo el tiempo. Así que también nos mandó un audio para la historia de los trenes y nos dice: excelente programa, felicitaciones. La frase es del viaje de Chihiro, lo dice con seguridad. ¿Sí? Con seguridad lo dice, no lo pregunta. Ojo que quienes lo dicen se pueden equivocar, ¿eh? Ojo. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, pero bueno. Bueno, vamos a seguir escuchando ahora un poco de música. Vamos a escuchar un hermoso tema. Todos son así. Pero en este caso vamos a escuchar el tema Boleto de Empeño. Tema de El Soldado. hermoso músico que ha producido su carrera totalmente autónoma e independientemente. Tiene 3 discos más un EP editado. Se hizo conocido en su momento por ser asistente de los Redonditos de Ricota, ¿no? Como más de una década tirando cables. Y todos decían, no, pero vos podés ser como los Redondos. Y bueno, él decía, no, capaz que no quiero ser. Capaz que mi rol acá es este y mi rol en la música es otro, ¿no? Y bueno, justamente es la forma en que lo hizo ser y editar sus discos. Y bueno, obviamente este tema habla de los trenes y habla de esto que decíamos hace un rato, ¿no? Como, bueno, me subo a un tren y que pase lo que pase. Peleando el corazón veces, arañando esos sueños que desaparecen. Voy prendido al vagón de la ilusión, viajando sin rumbo a alguna estación. Suelo como tantas veces, peleando en la red donde todo padece, prendido al sabor de ese viejo licor que sabe bien amargo, pero es el mejor. Hoy. Y tú, ¿a dónde vas hoy? Sería mejor con el boleto en mano no perder el convoy.

es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero. En primer momento están concebidos como el bloqueo de la circulación de mercancías, que es lo que jode realmente al capitalismo, digámoslo de alguna forma teóricamente. Hay cortes de ruta, hay rutas, bueno, donde a veces tiene algún desvío, pero bueno, en este caso de lo que es un bloqueo capital, creemos que ese cerco es realmente efectivo y es lo que realmente le genera presión al gobierno. Este es un caso, no dejar que circulen los automóviles que depositan dinero en los peajes y se hacen, las concesionarias se llenan de dinero y se las llevan hacia afuera. Creemos que atacando al capital, digámoslo de alguna forma, es donde realmente afectamos los intereses de los sectores de poder. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores, o poder seguir construyendo estos espacios sociales, llevar adelante trabajos de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. En este momento se encuentra un poco estacionada debido al plan de lucha intenso que estamos teniendo. Pero bueno, concretamente en los movimientos desocupados nos manejamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Escuchábamos las palabras de ahí, de Darío Santillán, asesinado justamente en una estación de tren, ¿no? En las inmediaciones, por lo menos, el 26 de junio del año 2002. Previamente, un clásico, ¿no? Un clásico de la música, Mad Night Special. El más clásico es lo que escuchamos hoy, Moni, decís vos. No, todos. Bueno, ahí, tema que refleja un poco justamente el ferrocarril como elemento relevante ahí en la vida rural de la zona sur de los Estados Unidos, en este caso, ¿no? Esta canción parece que tuvo su origen en las prisiones. Y habla ahí de una leyenda, ¿no? Que dice que si te toca la luz del expreso de la medianoche, apa, estás próximo a ser liberado. Buena. Bueno, de acá tuve la suerte y mucho más que eso de conocerlo a Darío, de compartir un poco de lo que se estaba viviendo en ese momento, de lo que contaba ahí, sinceramente me emociona y me impacta mucho escucharlo. Así que, bueno, de acá, así, un brindis, un abrazo grande para él. Y bueno, vamos a seguir un poco ahí justamente hablando de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con... Bueno, con los cambios y con lo que implica viajar, ¿no? Porque como que viajar, ¿no? ¿O no, Moni? ¿Cómo es decir? Uf. ¡Me voy de viaje! Hoy no es tan simple decir, ¿no? Sí. Y está complicado, ¿no? Hoy enseguida te paran, ¿eh? En alguna frontera y no podés pasar. Si es que las fronteras aparte ya existían, ¿no? Claro. Y son bastante... ponerle contundentes de alguna manera, ¿no? El tema de no, de acá termina una cosa, empieza la otra, vos de dónde sos y por qué podés pasado. ¿Sí o no? Imagínate en este contexto, ¿no? Que vivimos ahora en este momento. Se van como achicando las fronteras también, ¿no? Sí. Porque también ahora la frontera puede ser tu propia casa. Tal cual, sí. Sí, sí, hoy es la propia casa. O sea, estás acá, no, no puedes salir. Y no me digas que bueno, que podés contagiar. Está bien, lo que tenga que ver con la salud pública o la salud de la comunidad. Está bien, pero lo que estamos hablando ahora justamente es de quiénes ponen esas fronteras, claro. No de la conciencia que uno tiene frente a la salud o frente a la enfermedad, ¿no? Conozco casos aquí en Valle de la Sierra de personas que han tenido que quedarse en su casa, ¿no? Sin mucha explicación. Claro, exactamente. ¿No? Sí, sí. Como diciendo, bueno, vos ahora tenés que quedar 14 días acá porque alguien dijo que vos probablemente hubieras estado en un lugar de que hubiera pasado tal cuestión. Entonces, bueno, capaz que el programa que viene hablemos un poco sobre esto, ¿no? Capaz que hablemos un poco sobre esto. Pero bueno, en este estamos hablando de eso, del viaje, del tren, pero también de esta cuestión, ¿no? Decir, me tomo, no sé, el tren a algún lado y es como una ruptura también, ¿no? Como decir, bueno, no me importa más nada. Ya está, ya fue. Sí. Voy para allá y que pase lo que pase, ¿no? Claro. Que está bueno, seguramente, por un lado, por otro lado, no sé, pero bueno, sí. Hoy es más jugado de hacerlo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, más difícil. Vamos a escuchar a Malena Muyala. Cantante y compositora uruguaya, tango, vals, milonga, una de las principales voces femeninas de Uruguay acá de esta época, ¿no? De las nuevas generaciones. El nuevo, no sé, siempre a la gente le gusta decir este es el nuevo tango, el nuevo, no sé. La cuestión es que vos la escuchás o la ves cantar y te quedás como... Bien. Ahí, hipnotizade. Así que eso es lo importante. Y compartimos este tema, bueno, que tiene que ver con eso. Hacia donde una quiere ir, ¿no? Viajera. La noche es mi compañera. Me abraza, me lleva, me deja caer. En un vaivén amanecido llegaré a destino si te vuelvo a ver. Viajera, hay algo en mí que siempre espera y va señando tu camino para que sepas que aquí estoy. Te vuelvo a encontrar. 8:30 de la noche de este viernes. Seguimos aquí perdiendo el tiempo por la 88.5 Radio Grito. Esta cortina que estamos escuchando, Chet Atkins. Podemos nombrar también las cortinas, ¿no? Porque la verdad que son un lujo. Son un lujo, sí, sí. Hace un ratito Duke Ellington también formaba parte de esa base. Y el chango Espaciuk. Bueno, y ahora llegó el momento de compartir. ¿Quién se animó a mandar un audio, ¿no? Contando un poquito alguna historia del tren, con el tren, en el tren, desde el tren. Pero bueno, justo contábamos un ratito que tenemos acá a la Cari. ¿Cómo sería? Inimpugnable. Inventé una palabra. Sí, inexpugnable para acá desde que arrancó el programa. Y así que la tenemos acá sentada. Nos va a contar un poco también, porque tiene también su historia con los trenes. Claro, contá. Bueno, yo les cuento que trabajé en la boletería del tren, así que historias de trenes tengo millones, desde adentro. Epa. Y desde afuera. ¿En cuál boletería? Trabajé en varias, trabajé en el Ferrocarril San Martín, y la que más recuerdo, la que tengo muy presente, es en la estación de Chacarita. Yo entraba a las 5 de la mañana a trabajar y se juntaban los taxistas a esa hora, que ya terminaban su turno, y se hacía una juntada y nos poníamos a tomar mate en la ventanilla, yo con ellos, porque había muy buena onda. Y los locos estos después se juntaban y tenían un viaje largo como hasta Pilar, de una hora más o menos, y se iban jugando al truco todo el viaje. Y he tenido también el placer de viajar con ellos jugando al truco, y yo era la cebadora de mates. Vamos. Así que tuve muchas compartidas copadas con la gente. Sí, conocí mucha gente buena. Y siendo la boletera, me imagino que... Cada cosa, que mejor no sé si contarlas o no contarlas. Alguna que se pueda contar. Y bueno, no sé, como bueno, lo que te causaba mucha gracia es que te venían y te pedían boletos, por ejemplo, con estaciones, y que no, en realidad te pedían, por ejemplo, estaba la estación William Morris, y te venían y te pedían Philip Morris. No sé, o cosas así pasaban, muy graciosas. De verdad que disfruté mucho trabajando en el ferrocarril. ¿Vos sola ahí, no? ¿Adentro? Sí, estaba sola. O sea, en ese momento estaba sola. Yo y la gente. Claro. También ese contacto, ¿no? Sí o sí, persona a persona. Claro, por eso digo, conocí mucha gente copada. ¿Cuántas veces te manguearon un boleto? Oh, no llegaban a... Millones. Imagínate que trabajé 19 años en el ferrocarril, así que de esas pasaron un montón. ¿Y qué se hace en ese caso? Y ya es, depende de uno. Depende si de uno boca. Se copa y le quiere dar el boleto, y bueno, se lo da. Después pone la monedita y ya está, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a compartir entonces algunos audios. ¿Quiénes se animaron, Moni? Mirá, se animaron Connie, sí. Mari Carmen, sí. Adri y sí. León, que también nos escribía: ojalá perdamos el tiempo todes del tode, lleguemos todes al presente, perdamos el ego, perdamos el miedo, perdamos la locura, son sinónimos. Wow, León, grande. Hola, gente linda, acá escuchando de casa. Recién mandé un mensaje de texto, pero bueno, ya que escuché que se puede mandar audios, y ya que Connie tiene celular con WhatsApp, qué bueno, los trenes, qué lindos recuerdos, cuántos recuerdos. Ahí en el mensaje le decía, el Sarmiento era el tren de la estación de Morón, que era mi barrio. Y bueno, el cotidiano, pero bueno, ese que les mando en el mensaje de la vía muerta, del tren carguero que pasaba una vez por semana más o menos, o cada más, no sé, cada tanto lo enganchabas y era eso, ¿viste? Ibas por la Gaona y cruzaba la vía, la Gaona, y te podías estar 15, 20, media hora, porque eran de carga y tenían 1000 vagones, y también recuerdo de ese tren estar en la casa de un amigo que vivía frente a esa vía muerta y cuando éramos así adolescentes delirar de subirnos al tren y ver dónde iba. Después nos enteramos que iba a La Plata y dijimos, ¿para qué vamos a ir a subirnos al tren si va a La Plata? Y nunca lo hicimos. Y esos años también de empezar a soñar con vivir en las sierras y bueno, y ahora eso sí se logró llevar a la realidad. Así que bueno, en el Sarmiento no sé, hay millones de anécdotas violentas, músicas, furgón haciendo pogo con el loco que tocaba, con todos los músicos que subían y agitaban. Y bueno, hasta las peores violentas, ¿no? Peleas, vendedores, bueno, de todo, loco. Bueno, altas historias, lo dejo. Oh, un abrazo, muy bueno el programa. Ah, buenas noches, qué bueno el programa. Grande, grande, grande. Hay una del tren divina que es rescatar el furgón, así con amor, lo que me tocó, bueno, los hermanos, muchas cosas, mucha música, música, música, música, música. Perder el tiempo, un mensaje rasta, profundo, verdadero, gigante, dice rule time, como en el reinado del tiempo, así que perder el tiempo, ¿cómo sería, no? Y también, que bueno, que a la niña de 7 años, la otra vuelta, que estuvo 2 días alejada de la madre, el segundo día que estaba conmigo y fue como 2 días, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hago este rato? Que ya me pareció mucho y bueno, le dije, perdamos el tiempo juntos. Me parece que en ese sentido son esas cosas que si sirven, sirven para eso, para disfrutar. Si no, por ahí son así como... esto, el reinado del tiempo, ¿no? El tiempo no existe, no existís. Grande, abrazo grande, gracias. Hola, compas, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, tengo cientos de historias de trenes. Vivía a una cuadra de la estación ahí en San Martín, provincia de Buenos Aires, y bueno, he viajado por muchos lados. Me han pasado muchas cosas, pero voy a contar la que primera se me ocurrió. Durante 2 años trabajé en la época del nefasto presidente Carlos Menem, en una empresa que distribuía materiales eléctricos muy lejos de donde yo vivía. Me tenía que tomar un tren y 2 colectivos para ir, salía 2 horas antes. Entonces, para no pagar los boletos, porque no era tanto lo que cobraba, entonces en uno de los colectivos me colaba por atrás todo el tiempo. En el otro era imposible colarse. Pero en el tren, para colarme, como no podía entrar por la puerta principal, por así decirlo, porque estaban los guardas, los chanchos. Entonces, 2 segundos antes que el tren pare, yo iba corriendo, me trepaba por la parte de adelante de la estación, ponía mi pie derecho en un huequito, mi pie izquierdo saltaba y se metía por un pedacito que había libre, sin baranda, al costadito, y me servía al tren. Él, el que manejaba el tren, se cagaba de risa, siempre debía hacer lo mismo, lo hice durante meses, hasta que un día... 2 segundos antes, voy corriendo y cuando voy a saltar, ¡op! ¿Qué pasó? Me taparon el agujerito donde ponía mi pie derecho con cemento y taparon la parte de arriba con una reja. Obviamente perdí el tren porque era muy poco tiempo que tenía para subir, así que bueno, me alejé de la estación unos 50 metros, miré así, miré, dije, bueno, esto es muy arriesgado, más complicado. ¿Qué pasó? Cuando faltaron 2 segundos para que el próximo tren pare, me trepé por el costado de la estación. Era un lugar mucho más alto. Pero bueno, tenía que dar un salto bien alto. Pero bueno, era muy joven en esa época, tenía mucha destreza. Así que con mi pie derecho, ¡tum!, saltaba el izquierdo. Pero cuando caía, caía literalmente saltando en el medio de toda la gente que estaba esperando para subir al tren. Algunos miraban con asombro, otros miraban con cara de tuje, como de desaprobación, y otros se morían de risa. Eso lo hice durante años. Obviamente, cada tanto tiempo tenía que cambiar el lugar donde subía, porque los guardas, atentos a lo que yo estaba haciendo, me habían esperado un par de veces de cuando yo caía. Como yo corría unos 30 metros, los divisaba de lejos, entonces sabía que me estaban esperando. Entonces yo ese día tenía que correr muchísimo, unos 50, 70 metros hacia atrás, para saltar por otro lado, hacer la misma operación, pero 50, 60 metros más atrás de la estación y subía en la parte atrás del tren. Y bueno, después cuando bajaba en la otra estación que tenía que bajar, también tenía que hacer peripecias para sortear los guardas que estaban ahí. Pero esa va a ser otra historia. Espero que les guste. Abrazo. Si alguien me pidiera que cuente la historia de mi vida, no podría contarla sin mencionar al tren. El lugar donde nací, Ramos Mejía, y el hecho de que mis padres nunca tuvieran auto, hicieron que mi medio de transporte permanente fuera el tren. Mi casa estaba a media cuadra de las vías. El sonido del tren pasando lo recuerdo desde el útero. En tren fui al colegio secundario y en él me hice las ratas. En tren fui de parranda con mis amigos y volví de mis trasnochadas. En él fui luego a la universidad porque estudiaba medicina en La Plata y tomaba un mítico trencito que hacía el recorrido entre Aedo y La Plata. ¿Y las vacaciones? Lujo mayor esos viajes nocturnos a la playa o al sur en tren con bar y restaurante. ¡Qué placer! Mi infancia y mi adolescencia huelen a tren, a guardabarreras, a vendedores ambulantes, a militancia y a amores. Outside another yellow moon, it's pawn so old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Downtown trends of food for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylark crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. If I was the one you chose to be, your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. Stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Put on downtown dread. Every night is just the same. rieles del tren unidos y separados, pero siempre sentenciados a llegar tarde al andén. Como el constante vaivén del tren por los encrespados cerros grises levantados, mi amor y el tuyo también corren paralelamente, corren fugitivamente, corren juntos, divididos, separados pero unidos, corren hasta el mar quebrado, mar sin olas Bueno, dale, dale, animate, venite acá los viernes de 19 a 21 horas. Acá pasa gente, pasan autos, hay mucho movimiento en los estudios de Radio del Grito. Así que venite, venite, te invitamos a perder el tiempo. Se termina la semana y es un momento ideal, Moni, ¿o no? Para perder el tiempo. Bueno, escuchábamos... qué lindo tema, ¿eh? El de Tom Waits. Muy bueno. Downtown Train. La canción cuenta... muy simple, no hay mucha historia que dar. Alguien que subía al tren todos los días... Mm-hmm. Y veía a alguien que le gustaba. Ah. Y que inevitablemente esperaba todos los días... Que pase. Claro. Y que sucedía lo mismo, digamos, claro. ¿No? Esa es... Bueno, de a poquito nos vamos despidiendo. El cuento que leíamos hace un ratito, que no lo dijimos, en la mitad del programa, es un cuento de Laura Debetach. Ah. Cuento en tren, ¿no? Claro, ese que dice cuento que cuenta, cuento que cuenta. Cuento que cuento, que cuenta. Y bueno, si queda... Tengo un mensajito acá, no sé si a usted le queda alguno más ahí. Por aquí... No. Ya está. Bueno, acá tengo el de Cintia que dice... Historias del Sarmiento. Hay miles viviendo en el oeste. ¿Qué pasa que tanta gente del oeste tras la sierra? La estación vieja de Aedo. Quemada por los mismos pasajeros cansados de Quebec. Que permanentemente el tren esté demorado con problemas, ¿no? Claro, como que ya. Sí, ya. Escuchá esta, ¿eh? La trocha. Ah. Porque empieza a aparecer el vocabulario. Claro. ¿No? O los lugares medio sagrados. En el audio ahí de León escuché el furgón. Claro, el furgón. ¿No? El valor del furgón. Hermoso por excelencia. El furgón uno quería ir ahí, ¿no? Bueno, la trocha. Que era el tren que iba de... que va todavía, ¿no? De Aedo a Temperley. Claro. Cruzaba por lo más oscuro. Y luminoso también, ¿no? Una historia de zombies, dice Zombie. Historia de zombies. Sí. Sobrevivir para contar. Acá llegó un mensaje... Recién claramente era Pablo y no yo. Sí, es verdad, Connie. Ahí cuando escuchamos el audio, escuchamos. Esto de compartir el, que era el número. Claro, y dice: cantidad de anécdotas de tren. Vivía justo enfrente de la vía del Sarmiento y cada vez que pasaba temblaban los vidrios de la casa. Lo mismo que se siente acá en las sierras con un temblor, pero muchísimas veces por día. Y ni hablar de las anécdotas del furgón cuando trabajaba en Moreno. Epa. Piñas, drogas, no. Partidos de truco, rock and roll, accidentes, pero lo mejor, ojo, lo mejor, la pizza aceitosa del andén Liniers después de un recital. Y también en tiempo de descuento escribió Martín. Nuestro amigo Martín, qué buen programa, me perdí la primera media hora, estaba perdiendo el tiempo. Vamos, Tom Waits. Bueno, un abrazo a Martín que estuvo cumpliendo años. ¡Feliz cumple, Martín! Bueno, y un abrazo grande también a nuestros auspiciantes, ¿eh? El Jaguarete Maderas, ahí en Las Rabonas, sobre la Ruta 14, pasás por Las Rabonas, del lado, si vas desde acá, lado derecho, lo ves, ahí, imponente el Jaguarete, con muchas maderas, 1555-0059, el teléfono de contacto. Ariel Carnicer Materiales le mandó su mensajito y decía: Ariel, necesito un poco de tierra, medio camión de arena, piedra bola, pero la mitad que canteada. Bueno, todo. Te lleva lo que necesites. 15-65-60-59. Vidrios Caruso, todos tipos de vidrios y espejos, asesoramiento personalizado, presupuestos sin cargo, Ahí la vidrería, ¿la viste? La nueva vidrería en Las Rosas. Guasmara 162, al toque, hay una cuadra y media de la plaza, 15-57-96-23. Todo lo que necesites para iluminar tu casa, materiales eléctricos, y todo en esa rama lo puedes conseguir ahí en Casa Faraday. Vas y te atiende ahí Jorge, te atiende Germán. 15-41-30-44. Ahí sobre la Ruta 14, en la esquina de la calle Leopoldo Lugones. Y Traslavinos, vinoteca a domicilio, que nos brinda la posibilidad de estar compartiendo acá un vinito en este programa que... Seamos sinceres, sí. ¿No? Poesía, música, un vinito. Néctar, riquísimo aparte, sí, riquísimo. Le pega justo, Así que pedite tu cajita de vinos a domicilio al 15-55-81-68. Bueno, Moni, nos vamos. Así es. Ya llegando al final, perfecto el timing de hoy, muy bien. Sí, pues ya nos criticaron que nos pasamos 15 minutos la vez pasada. Sí, sí, no vamos a permitirlo. No. Dos profesionales como nosotros. Bueno, y nos vamos a ir, digamos, hoy hablamos de esto porque la semana que viene vamos a estar con algo más, un poco más... contundente y pesado. Brígido. Sí, así que preparaos. Preparaos. Nos vamos con un tema en vivo. Así es, qué bueno. Si lo podemos hacer, lo hacemos. Lo hacemos. ¿No? Lo hacemos. vamos a cambiar la logística del viernes pasado, que fue un medio caótica. Bien. Pero vamos a compartir este tema, que es un tema que no es tan conocido, ¿no? De esos temas que de a poquito van quedando en el olvido, ¿no? Estamos hablando de este tango, ¿no? Sus versos fueron escritos por el poeta Julio Camiglioni. Uh-huh. Y la música le corresponde al bandoneonista Julio Ahumada. Uh-huh. Tiene una historia ese tema, ¿no? Porque parece ser que fue partícipe de un concurso importantísimo que se desarrollaba aquí en Argentina, en el Luna Park. ¡Epa! Adivina quién auspiciaba. No, quiero, no es por un chivo, no sé si existe. Odol. ¡Odol! ¡Wow! Odol presenta. Claro, aparte tenía las mejores voces de los locutores de la Argentina. Sí. La gran final del tango, Claro. La gran final del tango, se puso reñida la cosa. Y este tango que vamos a compartir ahora, El Último Tren, hasta El Último Tren, perdón, compitió en la final con otro tango, un tanguito que nada más. Un tanguito de morondanga. ¿Con cuál compitió? Balada para un loco, de Astor Piazzolla. Con razón, quedó un poco en el olvido. Pero he aquí el kit de la cuestión. Veo que el tango es medio tradicional a veces, ¿no? Claro, y sí. Las letras son medias, algunas son medias fuleras también, ¿no? Sí. Pero el nuevo tango no, escucha Mariela Muyala, ¿no? Claro. Sí. Bueno, la cuestión es que el jurado era medio tradicional también, ¿no? Había voto del público, cabeza a cabeza, pero finalmente el ganador fue Hasta el Último Tren. ¡Ah! ¡Mirá! ¿Puede creer? ¡Mirá vos! Casi nadie recuerda este episodio que estoy contando. Claro. El tango casi nadie lo conoce, ¿no? Directamente. Y sin embargo, Balada para un Loco. Sí, claro, lo han cantado en todo el mundo, en todos los idiomas. Es una cuestión del perdedor y el ganador. Una moraleja, aunque la verdad las moralejas no me gusta. La moraleja no me gusta mucho. Pero bueno, no sé si contribuimos o no, Moni, acá a que este tango se siga cantando, sí, conociendo. Pero bueno, tiene que ver con el viaje que estuvimos haciendo hoy en este programa. El viaje en tren de hoy. Así que bueno, me acomodo un poquito mejor que el viernes pasado. Dale. ¿Sí? Más relajado. Y compartimos ahí un poquito. Llegando gente al estudio. Acá Fernando ha llegado a compartir ahí. Salud, Fer. Salud. Sí, gracias. Gracias. Buen programa. Que la vida siga fluyendo. Nos despedimos entonces con este tango. Hasta el último tren. Bueno, uno ahí esperando. A veces esperando también. Uno como que gana cosas, ¿no? Sí, sí, esperando se llega a las mejores conclusiones de la vida, ¿o qué? Poesía de los rieles que la luna replatea. Amo los andenes suburbanos de estaciones patinadas por el tiempo y los olvidos. Amo la garita y las barreras. Amo el tren que se despide y amo el tren en que tú llegas. Bebedoras golondrinas y mi vida se ilumina cuando estás para llegar. Tu amor de golondrina que llega sin mi ocaso me hace querer las cosas que no supe querer y quiero los lugares donde esperé tu paso con una rosa blanca luciendo en cada sien. Distintas emociones, llegada y despedida, alargada mi sombra en desolado andén. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Amo los andenes de la espera, las señales de la noche y tus alas de viajera. Celo cuando pienso que otro anhelo te desvíe de mi rumbo y te lleve hasta otro cielo. Lloro de pensar que otro verano un andén abandonado me verá esperando en vano. Y el dolor se hará presente cuando inexorablemente ya no tenga que esperar. Tu amor de golondrina que llega así en mi ocaso me hace querer las cosas que no supe querer, y quiero los lugares donde esperé tu paso con una rosa blanca luciendo en cada sien, distintas emociones, llegada y despedida, alargada mi sombra en desolado andén. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Toco, toco, toco, tran, tran. Toco, toco, toco, tran, tran. Reca, traca, traca, pa, fa. Chucu, chucu, chucu, cha, chas. Chucu, chucu, chucu, cha, chas. Traca, traca, traca, chucu. Traca, traca, traca, traca, traca, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chachas. Traca, traca, traca. Fuera de la vida, jugando y perdiendo. Si pensás en el tiempo que esas mentiras te hicieron perder, lo único que vas a hacer es darle paso al resentimiento. Y el resentimiento seguramente te va a hacer perder el tiempo que tenés hacia adelante. El tiempo se transcurre, se usa en descansar, en construir, en trabajar, en no hacer nada, en matar, en pensar y todos los verbos que quieran imaginar. Es imposible perder el tiempo. Una ciencia esencial para la vida, el perder el tiempo y perder la seriedad de esta que nos ha situado en esta gran crisis civilizatoria. A partir de este viernes 18 de septiembre, perdiendo el tiempo.